generalmente son declaraciones en caliente después de una elección. Si nos ponemos a ver la elección que hace 2 años ganó Maqueira en la interna, si el radicalismo no hubiera ido dividido, se hubiera dado prácticamente el mismo resultado que se dio ahora, porque entre Berongaray y Torroba estaban por encima del 60% de los votos, los dos juntos. Y en este momento, bueno, se dio una elección donde fue 2-1, o sea, algo del 66% al 34% fue la elección. O sea, no hubo muchas diferencias de lo que fue hace 2 años. La diferencia es que en este caso el radicalismo, o sea, trabajó en conjunto, pero no ganó una lista del radicalismo, porque en realidad era una lista donde también había representantes de otros partidos. ¿Por qué cree que McAllister dice esto públicamente, salir a acusar así a quienes son gente del mismo espacio? Bueno, suele pasar a veces con el que pierde la elección de que, vamos a decir, queda un poco caliente.